Y este viernes 24 de mayo se desarrollará desde la Basílica del Voto Nacional el evento Rescatando Ando, Rescatando Tradiciones. Este evento se desarrolla dentro del proyecto Pichincha Heroico Tercera Edición Desfile Cívico. Su idea principal es la de presentar un desfile en una fecha libertaria. Para hablar sobre este evento, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con Javier Villamarín, organizador o coordinador general del evento. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 100.9 de Cultura FM y también en los 940 de amplitud modulada en su espacio de opinión y de entrevistas. Esta mañana recibimos acá en nuestros estudios a Javier Villamarín, coordinador del colectivo Rescatando Tradiciones, a Emily Vallejo, presidenta de la Asociación de Ex Bastoneras del Colegio 24 de Mayo, y a Jonathan Borja, representante de la Banda de Guerra de los Egresados del Colegio Camilo Ponce. Ellos vienen esta mañana para contarnos lo que ya les habíamos adelantado a ustedes al inicio de este noticiario sobre el evento que se va a desarrollar este viernes 24 de mayo en las calles Venezuela y Caldas en la Basílica del Voto Nacional, a partir de las 8:30 de la mañana en este festival, este evento que se ha denominado como Rescatando Tradiciones. Bienvenido, Javier, arranquemos con usted, coméntenos más de cómo nace esta idea. Bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Gracias la oportunidad de estar aquí. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, Rescatando Tradiciones nació en el año 2015 con el afán de mantener y fortalecer lo que por muchos años fueron las bandas de guerra y grupos de bastoneras. Tal es así que luego de una necesidad que hemos visto nosotros que Quito no tenía un desfile cívico por la Batalla de Pichincha, una fecha tremendamente histórica del país donde logramos la libertad para todos los ecuatorianos y bueno, y la zona de Sudamérica también, pues consideramos que había que hacer un evento de este tipo, un evento tipo. ¿Cómo nace lo que decíamos, no? Usted nos cuenta parte de lo que es el fundamento y a dónde quiere llegar este evento. ¿Por qué no se lo considera usted, no se lo realizó antes? Bueno, había un evento que se hacía anteriormente, hace unos cuantos años se lo hacía y luego dejó de hacerse. No sé las circunstancias, tal vez presupuesto o tal vez los gobiernos de turno no le daban importancia a este tipo de eventos. Ya. Y nosotros como Participación Ciudadana, que está inclusive estipulado en la Constitución, Claro. dentro de la Participación Ciudadana, decidimos hacer este tipo de desfiles y lo hemos hecho el 10 de agosto también en la Tribuna del Sur. Y luego nació el proyecto este Pichincha Heroico para la batalla del 24 de mayo. Para irnos con Emily, coméntenos, Javier, ¿quiénes participarán en este evento? Sí, son bandas de guerra de egresados, Ya. bastoneras de egresadas, instituciones educativas, como por ejemplo estará como instituciones educativas el Colegio Borja III, Ya. estará también Colegio Juan Montalvo, Colegio Benito Juárez, Colegio Amazonas y entre otros en instituciones educativas. En lo que tiene que ver con bandas de guerra de egresados, pues el Instituto Nacional Mejía, Ya. el La Salle, San Pedro Pascual, Camilo Ponce, tenemos también Fernández Madrid, María Angélica Hidrobo, Manuela Cañizares. En grupos de bastoneras tenemos un ramillete bastante florido, como las compañeras del 24 de mayo, del Espejo, Juan Montalvo. Ya. Bueno, un grupo extenso, contamos con alrededor de 30 agrupaciones que nos apoyan como colectivo. Nosotros no representamos a nadie, no somos representantes de ninguna agrupación, pero sí ellos nos creen en el trabajo que hacemos y nos apoyan. Perfecto, lo decíamos, ¿no? Ahora le damos la palabra a Emily Vallejo, presidenta de la Asociación de Ex Bastoneras del Colegio 24 de Mayo. Emily, ¿cuál va a ser la participación de ustedes? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por el espacio que nos están brindando. Bueno, la participación, como nosotras, como bastoneras, es el dar el homenaje a lo que fue la batalla de Pichincha, enalteciendo a la ciudad. Y con nuestra participación, un poco de, no movimiento se puede decir, sino como para militar mismo. ¿Cómo lo ven como idea, como lo que parte este evento de destacar a esta fecha importante para el país, Emily? Lo vemos muy importante porque nos permite recordar lo que nos hizo libres, el por qué ahora se llama Pichincha, el por qué no estamos siendo esclavos, cómo hemos logrado salir adelante. Cuéntanos un poco de la historia de las chicas de las bastoneras del 24 de mayo. El grupo de egresadas, bueno, esto salió, bueno, yo principalmente siempre me ha gustado lo que es las bastoneras. Entonces, la verdad, sí fue algo que yo quería continuar después del colegio. Hubieron igual compañeras que pensaban igual que yo. Entonces, decidimos reunirnos, conformar la asociación y dar la oportunidad a todas las chicas de egresadas bastoneras para que igual, que tienen los mismos sueños, los mismos pensamientos, el mismo anhelo de seguir participando en distintos eventos, lo sigan haciendo. ¿Cuántas integrantes son del colegio, de las ex bastoneras? Alrededor estamos de 60 integrantes, conformando la asociación, pero para participar sí estamos un poco menos, dado que no muchas pueden. ¿Y cómo se preparan? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo es los trabajos? Nos organizamos siempre para que todas tengan la facilidad de asistir a los entrenamientos, a las reuniones, nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Tenemos los entrenamientos los días sábados en las mañanas y cuando no se puede los sábados nos acomodamos algún otro día. Perfecto, le damos la palabra también a Jonathan Borja, él es representante de la banda de guerra de egresados del Colegio Camilo Ponce. Jonathan, gracias por acompañarnos también acá con Javier y con Emily. Vamos a hablar de lo que es su colegio y por supuesto de lo que ustedes le van a ofrecer al público también en esta jornada de este viernes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, yo soy ex integrante del colegio en ese entonces. Ahora soy integrante de los egresados del colegio Camilo Ponce Enríquez. Entonces, por lo cual estos desfiles desfiles de heroicos son muy importantes para influenciar a los colegios y unión entre los colegios de ex integrantes que antes éramos bandas de guerra. Ahora son conocidos como bandas de paz. Yeah. Entonces, más para influenciar lo que es bandas de guerra, que en ese entonces era una competencia por ser el colegio más enaltecido. Entonces, ahora queremos hacer una unión entre los ex integrantes de la banda de egresados. Igual, cuéntanos parte de lo que es la historia de esta agrupación. Bueno, pues nosotros estamos ubicados en la parte norte. Somos integrantes, 45 integrantes aproximadamente de los egresados del Colegio Camilo Ponce. Entonces es una banda prácticamente muy joven, estamos cerca de medio año aproximadamente. Pero en sí estamos yendo paso firme, pero lentito, para poder llegar a hacer lo más... Nuestro objetivo que es llegar a ser lo más alto. ¿Y qué expectativas tienen ustedes, por supuesto usted como representante de los ex egresados de esta jornada, de lo que se va a vivir en esta fiesta del día viernes? Pues sí, es una de las fechas que en los tiempos del colegio era una de las más vistas y una volver a retomar esas presentaciones después de tantos años que uno terminó el colegio, les trae mucha nostalgia volver a desfilar como antes lo hacía en tiempos del colegio. ¿Y cómo es la coordinación, el unirse, el reunirse? ¿Cómo es en el caso de ustedes? Bueno, sí, en nuestro caso nos reunimos los días domingos, porque la mayoría de, no sé, igual de mis compañeros, trabajamos de lunes a sábado. Entonces, el único día tenemos domingo. ¿Ya? Y de eso igual tenemos una vez o dos veces al mes. De acuerdo, porque muchos de mis compañeros también son padres de familia. Por ese motivo no pueden estar todo el tiempo. Volvemos hasta Javier para preguntarle cómo nació esta idea en cuanto a las personas que integran ya el evento, Javier, y por supuesto cómo le confirmaron, cuánto aporte hubo, ya nos decía usted, no de las instituciones, sino más bien de estos grupos, de estos colectivos, aparte de todo lo que se desarrolla, ¿no? Sí, esta idea nace en el año 2015, debido a que ya se iban formando varios grupos de egresados de los colegios principales o de los más sonados dentro del país, inclusive, ¿no? Y nosotros pensábamos que habría la posibilidad de poder tener a todos los colegios aglutinados en un proyecto. No, como repito, no somos representantes, pero sí tener un grupo de gente que nos apoye. Y así nosotros iniciamos con 6 grupos en el año 2015, y gracias al trabajo de ellos, porque a nosotros como Rescatando Tradiciones, pues en la calle no nos conocen, ¿no? ¿Quiénes integraron la idea, Javier, desde el principio? La idea nace de mi hermano, Pablo Villamarín, y luego por cuestiones de horarios, trabajo y ese tipo de cosas, quien ha podido hacer un poquito más por este colectivo he sido yo, por eso soy el coordinador general. Y nacimos pues apoyados en su momento por la banda de guerra de egresados del Montúfar, la banda de guerra de egresados de Juan Montalvo, la banda de guerra de egresados del Mejía, con las bastoneras de Juan Montalvo, Simón Bolívar y María Angélica Hidrobo. Luego, por diferentes circunstancias, nos quedamos ya a trabajar solo con Simón Bolívar, bastoneras Juan Montalvo y el Colegio Mejía. Y luego de eso, pues viéndoles en las calles a ellos, porque repito, a nosotros no nos conoce nadie, sino el que llama la atención es el colegio. Fueron buenos eventos, buenos desfiles. Nacimos con poquita gente que se acercaba a los eventos. Teníamos 2,000, 3,000 personas en los desfiles y ahora nos sentimos bastante felices y orgullosos de en el desfile de fiestas de Quito en la Tribuna del Sur haber tenido alrededor de 20,000 personas y 4,000 personas participando. Como he dicho en algunas ocasiones, las bandas de guerra no han muerto, las bandas de guerra siguen vigentes, y es el término, como le quiera tomar uno al término guerra o banda estudiantil o banda de paz. Nosotros no vamos buscando conflicto, tal es así que aquí tenemos un trabajo mancomunado, fraterno, unido, todos colaboramos el uno con el otro, y es impensable en otras ocasiones, pero aquí se puede ver cómo colaboran Fernández Madrid con Simón Bolívar o Hidrobo con 24 de mayo. Entonces hemos hecho una gran amistad entre todos, y como los compañeros saben y decimos, a un grupo de amigos nadie los vence, y así estamos trabajando. Rescatando tradiciones, ¿cuántas tradiciones quieren rescatar ustedes, Javier? Iniciamos con el proyecto de las bandas de guerra porque es algo en lo que nos hemos movido. En mi tiempo de estudiante fui brigadier mayor de la banda de guerra del Colegio Juan Montalvo y queríamos mantenernos con eso. Luego, pues sí, en Quito había el concurso del balcón quiteño, que ya no hay, el concurso de los juegos tradicionales como las bolas, los trompos, las planchas, y algunas otras cosas que hemos querido hacer, pero sí siempre se necesita del apoyo de la administración pública, porque para incentivar a la gente necesitamos no solamente crear el evento y decir vamos a hacer esto, sí deberíamos motivarles con algún tipo de premio, algún tipo de agasajo, pero lastimosamente por el momento no ha habido ese apoyo, y al contrario, pues en los desfiles, como la gente hace lo que le gusta hacer, pues constantemente tenemos el apoyo. Como no hay que invertir economía en dinero en los desfiles, pues nos seguimos manteniendo. Emily, ¿qué tradición rescatarías, no destacarías, sino rescatarías como representante de las ex bastoneras de tu colegio? Nosotros estamos en proceso de unos proyectos en los cuales es primero contactarnos con las que fueron atletas en los años ya posteriores en el colegio. ¿Ya? Entonces, con ellas empezar a hacer lo que son proyectos sociales, porque hay gente que también la trae el básquet, el atletismo y cosas así. Entonces, necesitan capacitaciones y muchas veces esas cosas cuestan. Entonces, nosotros tratamos de contactarnos. Bueno, estamos todavía formando el proyecto, no le tenemos todavía bien estructurado. Y más nos diríamos es al deporte. ¿Ya? A rescatar el deporte, los juegos. ¿En general te consideras que se ha perdido muchas tradiciones aquí de la ciudad? Sí. Cuando era pequeña en la escuela, normalmente en educación física nos hacían los juegos tradicionales. Entonces había las competencias entre los grados con los trompos, las canicas, ese tipo de juegos, la soga. Y la verdad es que con el pasar del tiempo todo eso se perdió. Ahora, la verdad, solo nos enfocamos en correr y nada más. Claro. Jonathan, usted, su criterio, por supuesto, representando al Colegio Camilo Ponce, sobre esto, el perder las tradiciones y el rescatar lo que estamos hablando también acá con Javier. Bueno, sí, el rescatar las tradiciones que se han perdido en cuanto, por ejemplo, uno de los juegos tradicionales que era de Quito eran los trompos, los carros de madera, las canicas y en fin. Entonces, por lo general ahora en la actualidad eso ya no se ve. Entonces ahora la tecnología es como que le ha cambiado a la mayoría de los chicos. Entonces ahora lo que uno ve primero es que un niño de 5 o 6 años está aprendiendo a usar un celular. Y lo que tiempo antes era las canicas, así, los aprendiendo parques, ¿no? Los parques. Igual las familias salían los domingos, igual siempre se veía una u otra familia, una unión en sí, lo que era en un parque, por ejemplo en la Carolina, en el Metropolitano. Esa era una unión antes. Ahora vuelta es solo van de viaje, cada uno va con un teléfono, un celular, una tablet. Nuestro objetivo es rescatar y que vuelva nuestra tradición antigua de Quito. Bien, Javier, vamos a cerrar esta entrevista invitando a la gente, por supuesto, a esto, ¿no? Rescatando Ando, rescatando tradiciones. De parte suya, Javier, con todos los detalles y, por supuesto, con esa chispa, por supuesto, quiteña, para que la gente diga, vamos, este viernes, que es feriado además, aprovechando ir con la familia y acompañar en esta festividad. Claro que sí, nuevamente agradecer la oportunidad de estar aquí en esta importante radio y para dar a conocer y difundir este evento, que es el día viernes 24 de mayo desde las 9 de la mañana. Nos reuniremos todas las delegaciones a partir de las 8 de la mañana en la calle Venezuela y Caldas, empezando, repito, a las 9 de la mañana por toda la Venezuela hasta el Boulevard 24 de mayo. Esperamos tener la acogida de todo el público, repito, bandas de guerra, bastoneras, el Cuerpo de Bomberos de Quito, que es bastante querido en la ciudad, claro, instituciones educativas. Y sí, vamos a disfrutar de un evento para la gente que no puede o no quiere salir de la ciudad en estas fechas, en que hay mucho tráfico en la carretera, y a la gente que va a salir de la ciudad, tener mucho cuidado en la carretera, mucha precaución. Disfruten, tanto los que se quedan como los que van. Nosotros estaremos encantados de ofrecerles un gran espectáculo. Bien, Emily, la invitación como presidenta de la Asociación de Ex Bastoneras del 24 de mayo. Queremos invitar a toda la ciudadanía a que pueda deleitarse de este gran desfile que será el viernes 24 de mayo, donde estaremos participando egresados, instituciones educativas, dando lo mejor de nosotros para el agrado de ustedes. Gracias. Perfecto. Jonathan, su invitación. De igual manera, de parte del Colegio Camilo Ponce, de que les queremos enviar una invitación para poder ser partícipes de este gran evento que se viene este 24 de mayo, que puedan ver las personas que van a estar aquí en Quito y no van a poder viajar, que estén aquí y disfruten de este el gran evento heroico que se viene. Perfecto, ya lo saben entonces a nuestros amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y este viernes, que lo decíamos, ¿no?, es un feriado donde muchos van a decir no hay nada para hacer, pues acá les tenemos un evento muy interesante que va a arrancar a las 8 de la mañana en las calles Venezuela y Caldas, en la Basílica del Voto Nacional, para que todos se ubiquen de mejor manera. Rescatando tradiciones, rescatando Ando, rescatando tradiciones. Todo lo que nos han contado nuestros invitados y a quienes les agradecemos por habernos acompañado acá. A Javier Villamarín, a Emily Vallejo y a Jonathan Borja. Muchas gracias a los tres. Muy agradecido.